¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Fíjate que hoy quiero grabar un episodio especial. Lo estoy grabando con mi iPhone porque me encontré... Venía yo por aquí por Ruiz Cortines. Esto es Ruiz Cortines. Aquí está Céntrica. Y me topé con este lugar que se llama La Gordis Tortas. Y me llamó mucho la atención. Así que quiero entrar porque aquí, fíjate nada más, dice tortas, carnes frías, cochinita, carne asada, papas y refresco. Entonces me llamó la atención, dije, lo tengo que venir a grabar. Vamos a pasar aquí con los amigos la Gordis, a ver cómo está el tema. Porque me llamó mucho la atención, lo hago con el iPhone. Y dije, bueno, déjame entrar. Está el lugar agradable. Pequeño, pero ya estamos aquí con la señora. ¿Cómo te llamas, amiga? Lidia. Oye, pues me llamó mucho la atención el local, que está aquí en... A ver, déjame ver, mira. La Gordis. Ahí está, déjame, para que no charolee. Aquí está, dice... La Gordis Tortas. Tortas de carne frías. De carne asada. Avenida Ruiz Cortines, número 580, en la colonia Victoria, esquina con calle Escobedo. Mira, están ubicados al lado de Céntrica, sobre Ruiz Cortines. Vamos a probarlas. ¿Me puede dar una? ¿De qué me recomienda? Pues la de carne asada está muy rica. Llevan, bueno, carnes frías, carne asada. A ver, ármeme una de carne asada. Vamos a armar una de carne asada y ahorita les digo cómo está. Más sencillas son las más deliciosas. Las Gordis, que están aquí en Ruiz Cortines, está céntrica a unos cuantos metros sobre Ruiz Cortines. Fíjate que yo, pasando por aquí, como que dije, ah, chif, Las Gordis, déjame, me paro. Y descubrí algo que a lo mejor a veces en la raza de Monterrey no te das cuenta y dices, ay, ¿dónde puedo comer una buena torta? Te vas a las mismas tortas de siempre, que no estén que estén mal, pero digo, porque nomás ya sabes que están ahí. Pero a veces descubres buenos lugares, la verdad. Miren nada más, esta es de carne asada, me la acaba de preparar la señora, con carnes frías. Viene con su bolsita, está muy, muy innovadora la bolsita con papitas. Ahora, el refresco de uva, Pascual. Pero, lo que queremos probar es esta hermosura. Vamos a darle un llegue, hay que mancharse, que caiga. El pan está suavecito, la carne está deliciosa, las carnes frías, recomendado. Fíjate que iba pasando, se vale mancharse, no pasa nada. Iba pasando, vi el anuncio, a lo mejor pasé rápido, pero los invito a que se echen la vuelta. Es más, para dar mejor ubicación, se encuentran en la avenida Ruiz Cortines, 580, en la colonia Victoria. Tú pasas si vienes acá de, podemos ir del poniente, pasando lo que es Céntrica, la plaza Céntrica, hay unas fábricas. Luego hay un Oxxo, en la esquina ahí te puedes parar, te vienes para acá, llévate las que quieras. Hay tortas de carnes frías en 40 pesos, están también las de carne asada, de cochinita pibil, hay de diferentes. Así que, pues Las Gordis Tortas, Embotellando con la Mole Express, pues digo, ahora que me agarró, yo donde ande, si veo, prendo el iPhone y grabo, para que se lo echen la vuelta. Está sensacional, los invitamos. Y le doy del 1 al 10, 1 a 11. Están sensacionales. Los invito a Embotellando con la Mole.